golpe de voz. ¿Qué tal, amigos? Comenzamos una nueva temporada después de un verano y unas vacaciones bien merecidas. Volvemos con Golpe de Voz aquí en W Radio, como siempre, de 6 a 8 de la tarde. Quiero agradecer a toda la gente que nos habéis estado apoyando durante todo este 2021 con vuestras colaboraciones. También decir que vamos a seguir en la misma onda, en la misma trayectoria, ofreciendo buena música. Sé que insistís mucho con las entrevistas, de momento no podemos hacerlas, me tenéis que perdonar. En cuanto podamos, no descartéis que me pondré en contacto con todo el mundo para ir marcando pautas para hacer entrevistas. Pero de momento, lo siento, pero tenemos que seguir sin hacer entrevistas, pero no sin dejar de poner buena música aquí en Golpe de Voz. Os habla Juan Sin Techo y decir que, bueno, espero que hayáis tenido un buen verano, unas buenas vacaciones. Los que sigáis de vacaciones, que disfrutéis de ellas. Mucho cuidado, que aún anda el bicho por ahí. Y por fin hemos podido tener música en directo, hemos podido tener actividades con mucha precaución, pero hemos podido disfrutar un poco de lo que tantas ganas teníamos, música en directo. Pues nada, comenzamos y, como bien decía Leice, con ese tema que hemos abierto hoy el programa, no podrán, y es que no va a poder nadie parar la música que se cuece en este mundo. Así que seguimos con la mala música de La Excavadora. Pues aquí teníamos a La Excavadora, una de las bandas sorprendentes de un nuevo proyecto que nace ahora a principios del 2021 con gente de La Polla Record, y la verdad, y de gatillazo, y decir que, bueno, está cosechando muy buenas críticas y que más, que no han parado de dar conciertos, y hay que destacar que han estado apoyando esa huelga de 6 meses que lleva una empresa de acero de Llodio, y que han ido allí a tocar varias veces para apoyar a la gente que lleva 6 meses sin cobrar por defender a los compañeros. Ahí lo dejo, cada uno que piense lo que quiera, eso es actitud. Y seguimos, vamos a hablar un poco de lo que hemos podido escuchar a lo largo de este 2021. Muchas cosas nos han llegado y muchas cosas que vienen. La verdad que he podido hablar con mucha gente, con muchas bandas, y todos tienen algo en mente, algunos ya empiezan a colgar sus nuevos trabajos y una de ellas es la banda Pura Pose, que desde el sello Lengua Armada pues nos llegaba el tema Las Calles, que es un anticipo del nuevo trabajo de Pura Pose. Bueno, seguimos después de escuchar el tema anticipo del nuevo trabajo de Pura Pose. Como sabéis, algunos de los componentes de Caótico montaban su proyecto Pura Pose, un primer disco y ya calentito el segundo. Y seguimos, nos vamos con Los Peluqueros de Punsek. Me río de ti es el último trabajo que nos ofrecían y en el cual encontramos temas muy directos, muy divertidos, corto pero muy directo, como este, A la calle. Yo sé que compras las banderas de España. Y bueno, recordando un poco bandas que sacaban su primer disco, Tenemos que hablar de Cruella, la banda del País Vasco, que con el sello Maldito Records se daban a conocer con un larga duración y nos presentaban en junio del 2021 su segundo videoclip, Caroline. Pues nada, Caroline, ahí va lo nuevo de Cruella y hasta el momento lo único que tienen grabado. Teníamos Caroline, como dije yo antes, Caroline, escrito en castellano, y ahí sonaban los Cruella, un videoclip bastante divertido y que te lleva a las andadas de cuando eras pequeño, muy bueno la verdad. Y seguimos, nos vamos con Radio Crimen, la banda que no para de hacer proyectos, de hacer conciertos, y en este momento nos dejan un nuevo tema, El coleccionista de cráneos. Es un proyecto que acaban de sacar ahora mismo en single, son dos temas, uno de ellos El coleccionista de cráneos, y bueno, decir que esto pertenece a la trilogía Ira y que bueno, ya lo podéis ir consiguiendo. De momento es en la cara B, Indeseables, y en la cara A, el tema que va a sonar a continuación, Coleccionista de cráneos, Radio Crimen. Pues ahí lo último que nos dejaba Radio Crimen, el coleccionista de cráneos, y después de haber escuchado su último trabajo, las peores cosas imaginables están sucediendo ahora mismo, ellos siguen haciendo nuevos temas y ese proyecto, como bien decía yo antes, Ira, que es una trilogía y que nos van sorprendiendo con temas como el que escuchábamos. Seguimos, nos vamos con Enjaque, la banda valenciana, que justo antes de darnos la noticia decidían sacar un EP titulado Matolí con el sello Maldito, lo sacaron y son tres temas y después nos decían que hacían un alto en el camino y que como el sector de la cultura y la situación no favorece, hacen un parón hasta nueva orden y bueno, la banda no se separa, hay que decirlo, sí nos dejan estos tres temas, así que nos quedamos con eso. Así que pronto seguramente que tendremos noticias de Enjaque, de la banda, y nos darán otra alegría de que vuelven a los escenarios. Pues nada, Mala Educación de la banda valenciana Enjaque. We'll be right back. Pues una pena que tengamos que tener estas cosas que pasan, que saber que hay bandas que por motivos de la pandemia y de cómo está el mundo ahora mismo, pues tengan que tomarse un descanso obligatorio. Y nada, nos vamos con la banda leonesa La Jari. Nos dejaban hace poquito su nuevo proyecto, un EP con 4 temas titulado Mundo Mutante. Teníamos muchas ganas de tener ya novedades de la banda y nos lo hacen llegar pues prácticamente un poquito antes de que comenzara el verano, y son 4 temas en el cual va incluido este Hoy Es Siempre Todavía, y es pues como un grito a la esperanza con tintes de punk rock, pero dentro de ese estilo propio que nos marca La Jari. El resto se lo creyó, ahí es donde comenzó a joderse el mundo. Confunden necio valor y precio, y el mundo se volvió más necio. Y así nos perdimos en los siglos, con cada generación la tierra entera fue llenándose de muros y más muros, de leyes que hacen reyes a los reyes y jaulas de 4 paredes. Entre iguales, el arriba y el abajo, las guerras entre pobres, la paz de los palacios, los dioses en la tierra, la historia repetida, el ser o no tener, el hoy es siempre todavía. Las huellas, el olvido, y así fue que el poder se hizo con un mundo sin memoria. Un dueño del suelo que pisamos, del pasado y de nuestras manos. El todo siempre es poco, el algo es más que nada. La sombra del gigante, el trabajo hasta el alba, las ítacas perdidas, los días sin mañana, el ser o no tener, el hoy es siempre todavía. Asumiendo nuestro lugar acá, yeah. Yeah. Vamos asumiendo nuestro lugar acá. Quienes siempre tuvieron, quienes nunca tendrán. Vamos asumiendo nuestro lugar acá. Siempre todavía, hoy es siempre todavía, porque Pues tenemos que decir que la Jari fue de los primeros conciertos que vimos sentados en un auditorio después de una larga temporada sin ver música en directo y por el tema de la pandemia. Así que decir que nos animaron bastante con temas parecidos a estos y bueno, pues ahora con este disco, pues qué bien que la Jari ya están activos con conciertos y, como no, con este EP de cuatro temas. Y nos vamos con A Tiro, la banda de Madrid, que publica su segundo trabajo, Bajo la Piel. Nos deja un anticipo antes de que salga con Rock Estatal, llamado Salvaje. Y bueno, qué poco que más decir, que en este caso cuenta con la colaboración de Desvariados, y lo nuevo de A Tiro, Salvaje, suena así. Soy el hijo de la noche que no sabe dormir y colecciona amaneceres siempre al salir. Alma de calavera, sin miedo a morir. He perdido la cabeza y solo ando del revés. Me siento como un fugitivo que se burla de la ley. Y si estás a tiro, voy a ir a por ti. Te prometo que esta noche no te vas a arrepentir. Hoy me siento un ganador, bajo la piel de un león. Nada me puede parar. Soy salvaje como un así suena lo nuevo de A Tiro, la banda que próximamente sacará su nuevo trabajo, segundo para la banda, y que de momento con Salvaje nos deja mucho, mejor dicho, muchas ganas de más cosillas. Y seguimos, nos vamos ahora con la banda Insolentes, la banda que sacaba su trabajo Que Todo Reviente con el sello Maldito, la banda de Castellón formada por Juanjo, Miguel, Lucas, José y Iñaki. Pues grababan primero en febrero del 2020 dos primeros temas y después pues completaban este proyecto en septiembre, Que Todo Reviente. 8 temas con una colaboración de Alfredo Piedrafita. Y yo os voy a dejar que suene un tema que me ha gustado mucho y que abre el disco, Censura. Pues nada, vosotros mismos podéis opinar ahora de cómo suena Insolentes. Como veis, venimos bastante cargados porque tenemos mogollón de novedades y en este caso le toca el turno a Silenciados, No hay día que no salga el sol. Es el nuevo videoclip, el nuevo tema que nos deja la banda. Poco a poco ellos van descubriendo nuevos temas y la verdad que no paran. Pues nada, sin palabras me quedo. No hay día que no salga el sol. Eso lo he pensado yo muchas veces. Silenciados. ¿Dónde vas con esa cara tan temprano? Parece que no has Pues poco podemos decir de Silenciados, que siguen en su onda, con sus temas muy divertidos, muy directos y que te van a hacer bailar en sus directos, en sus conciertos. Y nada, Esguince nos publicaban su último trabajo, Muerde o Revienta, grabado en los estudios Zonit de Asturias entre agosto y septiembre del 2020, y decir que fue masterizado por Pablo Martínez con un sonido muy bueno, y ya que este verano, por desgracia, se han quemado muchas hectáreas de monte, tenemos que decir que ellos, Esguince, publicaban su primer videoclip titulado Tierra Quemada, y que se anticipaban para decir lo que venía este verano. Pues nada, de los últimos temas de Esguince os dejo con este, Tierra Quemada. Nada, siempre se quema algo y parece ser que nunca pasa nada, y hay culpables siempre por detrás, unos porque los prenden y otros porque lo dejan que se queme. Y seguimos una banda nueva, hemos conocido este verano, estuvieron tocando en el homenaje que se hizo a nuestro compañero Juan Pablo de Veo Voces, ese productor que nos dejaba con poquitos años y que la verdad que fue una pena. Se le hizo un homenaje dentro del festival que organizaba en Santa María del Páramo, Territorio Lunar, y una de las bandas que tocaron era Gente Muerta. Es un proyecto que nace en Santa María del Páramo y que nos deja este videoclip y este tema, Masa Crítica, y decir que los pude ver en directo y me sorprendieron muchísimo. Les deseo lo mejor a Gente Muerta, la verdad que grandes músicos y jóvenes. ¡Lágrimas! Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Golpe de Voz. W Radio. I want to see you go ape shit on this song! Watching your head in your head, shine. guys want to hear Africa. Oh, yeah. Tonight, she hears only whispers of the quiet conversation. She's coming in the pretty flight. The moonlight clings to reflect the stars and guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melody. Turn to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Come on. It's gonna take a lot to drag you away. Some solitary company. I know that I must do what's right. Sure as killing the general rises like Olympus above the ceremony. I seem to go what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Turn to me last chance today. Yeah. It's gonna take a lot to drag me away. Sometimes you do the things we never had. Thank you so much, Germany. Thank you. We are friendly. And we'll see you next time. Pues nada, comenzamos otra vez después de escuchar estas dos versiones muy potentes con más novedades que nos van llegando poco a poco, y es que la banda navarra Moss lanza su nuevo álbum con el sello Maldito Record titulado Vértigo, y en septiembre, que se pone dentro de nada, se pone ya a la venta. Es un disco que ha sido grabado por Alex Capa y Pablo en los estudios de Metal Factory, y son 10 temas lo que componen Vértigo. Han publicado ya varios temas a lo largo de estos meses, y bueno, qué decir, que yo creo que tenemos que escuchar uno de ellos, incluido en este nuevo trabajo de Moss, y qué mejor que Viejos Perros, un videoclip que publicaban hace poquito. Sobre el 10 de septiembre, lo nuevo de Moss. Y bueno, en el 2020 Afonic nos dejaban su último trabajo, La Reina. Y bueno, como sabéis, todo se paralizó, tuvieron que cancelar todos los conciertos que tenían de presentación, pero por fin en el 2021 la cosa ha ido mejor y ellos están presentando su último trabajo, La Reina. Este verano tuvieron oportunidad de tocar en el Resurrection, que por fin se hizo en otro formato, pero se pudo hacer el festival, y tocaron como Nueva Fonid allí. Así que yo os pongo ahora Raposa, uno de los temas fantásticos del nuevo trabajo y último hasta el momento de los gallegos Afonic. Pues ahí teníamos lo último de Afonic y nos vamos con una noticia que nos acaba de llegar ahora mismito, y la verdad es que nos hace ponernos contentos, ya que se están empezando a hacer ya conciertos en la zona de León. Algunos hemos tenido en este verano, pero bueno, la sala Black Bourbon de León empiezan con eventos ya, y decir que la banda Duro vienen el 18 de septiembre a presentar su último trabajo titulado Vive. Y bueno, qué decir, que vamos a escuchar el tema Tiempo Perdido para saber cómo suena esta banda, y si os animáis, pues el 18 de septiembre podéis ir a la sala Black Bourbon de León pues a verlos en directo. sabéis, si queréis escuchar temas como el que habéis escuchado ahora mismo de la banda Duro, estarán el 18 de septiembre en la sala Black Bourbon de León. Así que una oportunidad de pasarlo bien, y la verdad que con este tema que acabamos de escuchar creo que va a ser un directo muy animado. Y continuamos, nos vamos con la banda cántabra Poetas de Botella, que acaban de publicar su tema Distopia, un nuevo single de lo que va a ser su nuevo trabajo, pero al momento nos dejan solo este anticipo. Las bandas van poco a poco, pero nos van sacando cosas nuevas. Es un single muy potente, muy elaborado, y que está grabado entre España y Suecia, con Juan Torre a los mandos de la producción y como técnico Henry Hall, que se encargó de masterizarlo. Pues nada, vamos a escucharlo y vosotros mismos opináis la calidad del tema. Pues ahí teníamos lo nuevo de Poetas de Botella con ese tema Distopia. Y nos vamos con la banda asturiana 9x10, que publican su cuarto trabajo titulado Tú, Yo y el Fin del Mundo. En más de 10 años de vivencia, con un Festimad 2020 como ganadores, la banda nos dejan ahora este nuevo trabajo entre el metal, el thrash y hasta algún toque punk. De momento nos quedamos con este tema, Bala Perdida. Música. tiempo derrotado y hundido entre mares de hormigón. Yo solo soy las voces de cantos y perdidas jugándose una más. Más, más, hombre de nada. Más, más, tiras de gracia. Más, más, mi giro de espalda. Más, más, no sirvió de nada. Hoy ya no puedo ni quiero del frío estupor de morirme por dentro. La única escalera perdida. Busco respuestas y tú ya no estás. Y este callejón sin salida aguarda las frases más tristes escritas. Ni alma, ni retos, ni error. Ni perdimos, ni nadie ganó. Ni justicia, ni pena, ni huida. Solo estratismo y desolación. Pues ahí teníamos a 9:10 y bueno, nos vamos ahora con Benito Camelas, la banda de Valencia que presentaba en su último trabajo Resiliencia, un nuevo trabajo en la misma onda, a mí me recuerda mucho a sus primeros trabajos y como no, nos quedamos con el tema que da nombre al disco, editado con el sello Maldito. Benito Camelas está ya cerrando fechas para ofrecer este trabajo en directo. Estableciendo, cuando se lo desborda. Bueno, y seguimos con más novedades. La verdad que teníamos ganas de volver a las ondas porque son muchas, muchas las cosas que tenemos que ofreceros y ponerme al día me va a costar, pero bueno, poco a poco. Nos vamos ahora con Hermana Furia. La banda de rock alternativo lanza su cuarto track del disco, su cuarto sencillo del disco Todo Mal, que va a ser editado con Entre Botones, y ahora el tema se llama Locos Locas. Hermana Furia, ahí suena potente. Apenas nos van quedando ya pocos minutos de este programa, de esta vuelta que hemos tenido después de unas vacaciones. Nos vamos ahora con la banda Super Alpha, la banda de Bilbao, que vienen con su trabajo La Ciudad del Hierro. Es el nombre que da el disco y también el título de su primer sencillo, el cual vamos a escuchar ahora, y ¿Qué decir de Super Alpha? Una banda entre el rock alternativo, el power pop y el rock muy clásico. Pues nada, os dejo con el tema, como bien os decía, que da nombre a este disco, La ciudad del hierro. Silence, rise up the earth.

nada, amigos, ponemos punto y final a este programa, a esta vuelta después de unas vacaciones, esta nueva temporada que esperamos ofrecer y que no pase nada, la mejor música todos los lunes de 6 a 8 de la tarde en Doble Radio. Como siempre, seguimos con la misma normalidad, seguimos de momento resistiendo y esperemos que todos estéis bien y que todo vuelva a la normalidad, ya que hay ganas. Ponemos punto y final con música ska, espero que lo paséis bien, que disfrutéis de la semana y lo dicho, cualquier cosa que queráis que suene aquí en Golpe de Voz, mandáis un email a golpedevoz@hotmail.com o si no, bien un mensaje o un WhatsApp al 699-514795 y quien os habla estará encantado de ofrecer vuestras noticias, vuestras promociones, lo que queráis. Estamos abiertos a todos. Así que nada más, nos escuchamos el lunes que viene. Un placer. Es 5 de abril, 2012, Bilbao. Ya ruge San Mamés, el Athletic puede jugar una semifinal. La ilusión se siente por toda la ciudad. Terminado ya el partido con el triunfo del León. La afición está en la calle y en los bares empezó la celebración. Con la euforia y el alcohol se dispara la tensión. Por una pelea de bar, un despliegue policial, la respuesta es irracional, empiezan a disparar. Un chico se desploma con una herida mortal. No existirá perdón, no vamos a olvidar, su nombre fue Íñigo Cavacas. Mientras haya balas, habrá gente que caiga. En estos casos, la responsabilidad, represión e impunidad, solo fue un accidente más, pero Pitu no volverá. Descansa en paz, amigo, no te vamos a olvidar. Exigimos justicia, ya son muchos casos de ojos perdidos y alguno mortal. Que dejen las armas contra desarmados, los Mossos, la Chancha y la Nacional. No existirá perdón, no vamos a olvidar, su nombre fue. Caerá a por la prohibición de estas.